Salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto La Mega Mezcla, el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Hablando de La Mega Mezcla, llega juntos por primera vez a un escenario Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Estamos a solamente 19 días de este evento, así que no te quedes fuera. Todo cortesía de AT&T, conectar lo cambió todo. Los abogados de accidentes 1-800-CANTAZO y Mega 97.9. Saludando también aquí a Sonia Díaz de aquí de Manhattan, que fue la ganadora de los boletos para el concierto de Salsa Festival. Y a las 6:55 llega Nilda con lo que vimos hace un par de minutitos del eclipse. Yeah, 10 minutes baby, 10 minutes, 10 minutes. Vamos. I'm a bad boy. ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber. y varios perjuicios al corazón por el daño causado y te demando. Dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla. DJ Carlito. Por Mega 97.9. Vámonos con uno de los artistas ya confirmado. W. Wisin. Sonando aquí por la Mega. El artista confirmado para la Mega Mezcla. Oh yeah. Anoche, ajá. Anoche soñé contigo. Ha. Soñaba que te besaba. Volvió el dúo dinámico. Envidiosas, peli negra y peligrosa.

prendre un puro. La famille est en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps. Et jouais de la vie, comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit, sans compter sur vous. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Mezcla de Alex Sensation el sábado 27 de abril. Nilda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué vivimos? Historia, claro que sí, vimos historia, la verdad que emocionante, a pesar de que nosotros aquí en nuestra área pues fue un eclipse parcial, no fue total, como lo vivió Illinois, como lo vivió México, como lo vivió Texas y lo vivió también partes de Maine y de Upstate New York. Ya ha salido el eclipse totalmente del territorio norteamericano. Esto no vuelve a ocurrir en cientos de años. En el 2017 tuvimos otro eclipse parcial, pero fue para el otro lado del país. Así que hicimos historia, estaba en la calles llenas, Carlitos, todo el mundo llena, las azoteas, más o menos duró en nuestra área entre las 3:15 a 3:30, y eso, no fue total para nosotros, fue parcial, pero ahí vivimos una experiencia, bajó la temperatura un poco, porque se oscureció bastante. Ya no, yo, desde aquí de la ventana de aquí del estudio, se veía todo el mundo en las azoteas de los buildings. Uh-huh. It's crazy. No, la verdad que sí, lindo vivir algo bueno en estos últimos tiempos. Bueno, vámonos entonces a las carreteras, nos vamos al BQE dirección oeste, a la altura de lo que es el Brooklyn Bridge, salida 28 hasta la 26, 30 minutos por retrasos. Uptown, Gerard Avenue, a la altura de la 140 hasta la 144, está cerrado por un escape de gas. La ruta 19 dirección sur a la altura de Duncan Avenue, Zip Avenue, ahí tenemos accidente, hay unos 20 minutos de retraso. Recuerde, paciencia, hay mucha gente si está en la ciudad y donde quiera, la gente estaba en la calle, está en los parques, hay muchos niños afuera, a muchos les dieron el último periodo de la escuela para que le dieron gafas para que vieran el eclipse, así que por favor, a manejar con mucha precaución, que no queremos que pase nada. Esta noche 49 grados, despejado, está agradable allá afuera. Mañana, si le gustó el día de hoy, mañana casi 80 grados, 75 y 48 con una mezcla de nubes y sol. Luego el miércoles descienden las temperaturas, llega la lluvia fuerte en horas de la noche hasta la primera parte del jueves. Bueno, llega a las 4 de la tarde, lo que significa que viene más música con DJ Carlito aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además,